Hola mundo. Hola lugareños, lugareñas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3939. Y aquí estamos, tan panchos y tan frescos, dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos y cada uno de vosotros, de Paco Pepe Gil, aquí feliz tras el micro y surfeando las olas, ya que empieza el calor, viene el verano y qué mejor que ir a la playa. Y nos vamos en compañía de una banda valenciana que se llaman Los Blue Marinos. Acaban de publicar un EP titulado Big Mama, en donde está esta canción, Nuevo Oeste. Los Blue Marinos. Pues ahí estaban los Blue Marinos, la banda valenciana, veterana banda valenciana, que se formaron en el año 2005 de la mano de Sebastián Marino, guitarrista y autor de los temas que incluyen este EP que se titula Big Mama. Con él está otro gran músico, un batería sensacional que ya se llama José Luis Segura Fletán, y Nacho, que está tocando el bajo. Con esta formación han hecho este EP que ha publicado Cut Records y del que hemos escuchado la canción, el corte Nuevo Oeste. Los Blue Marinos, para surfear las olas al principio de esta edición 3939 de Plástico Elástico. plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora aquí está el bueno de Jeremy Morris, el reverendo Jeremy Morris, con su proyecto en solitario. Él tiene los Lemon Clocks, que es una mezcla entre un americano, un australiano, un sueco y él. Y acaba de sacar un disco que se titula Distant Dream, que lo ha hecho a medias con el bueno de Ken Stringfellow, el de los Posies. Es un discazo precioso con todos los temas propios del Jeremy, firmados por Jeremy, menos una versión del 13 de Alex Chilton, Big Star. Una maravilla de disco, un buen trabajo, y se ve ahí la profunda mano de Ken Stringfellow. Aquí está Jeremy con este Everything to Me, incluido en su álbum Distant Dream. Una auténtica delicia, el señor Jeremy Morris, al que conocemos de hace tiempo por sus distintas variaciones, como Jeremy, como de Jeremy Van, de Lemon Clocks, en fin, es un Es padre de familia numerosa, es músico, tiene un sello, Jam Records, tiene una iglesia en la que él es el padre, el protestante, el predicador, en fin, no se sabe muy bien. Y aquí está con Ken Stringfellow, y que le ha dado ese puntito extra de atractivo a las canciones, esos coritos, ese un poquito de aspereza que Jeremy tiende a ser más tintineante. Bueno, pues el disco es una maravilla. Distant Dream. La canción Everything to Me suena aquí en Plasticolástico, plasticolástico.es, también a través de emisoras físicas magníficas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. En emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Buenísimas las tres. También estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en otras emisoras maravillosas, como son Rebote FM, que está en San Adrián, bonito pueblo, en Navarra. También estamos en Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia. Y finalmente estamos en una radio estupenda, que es Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia, donde hacen un festival. Antes del COVID, pues hacían un festival estupendo. Y en todas ellas, en compañía de muy buenos programas, con mucho cariño, suena Plástico Elástico. Así que no te pierdas ninguna de nuestras recomendaciones. Y vamos a seguir con una banda británica, bastante moody, todo hay que decirlo, que se llaman Go Mod Go, que sonaron hace un año aproximadamente, en febrero del pasado año, 2014, poco antes de la pandemia, que habían sacado un single. Bueno, pues luego han sacado un LP y un mini LP, y ahora ya tienen preparadito un single que es el que vamos a pinchar. Someone told a lie, alguien dijo una mentira. Aquí está el proyecto Go Mod Go, el proyecto de Jack Starr, Adam West, Jack Starr and the Delicious Fullness, y de Tom Barrick, Adam West. Y bueno, pues es un conjunto con 10 músicos en los que hay teclados, metales, en fin, coristas, de todo. Aquí lo tienes con este Someone Told a Lie. Ellos son Go Mod Go. Estaban Go Mod on Go, esta banda que viene de Washington, dice, suena muy británica, pero no hay que confundirse, es una banda musculosa en el sentido soulero, mod, beat de clásico de todos los tiempos. Ahí puedes escuchar a los High Numbers, al poco de gallego francés, ese espírico y divertidísimo, yo qué sé, Van Morrison en los Dem en esa época, Georgie Frame, todas esas historias las tienes aquí en el nuevo disco de Go Mod Go. Un disco que publica Cut Records y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Más, aquí tienes a un pedazo de músico que reside en Nashville, en Tennessee, aunque él es no es de allí, él es de, si no recuerdo mal, de Baltimore, me parece. Se llama Jonathan Pushkar. Militó desde muy joven, lo fichó el dueño de Gem Recordings porque vio en él un talento sensacional. Le sacó un single, después un LP y ahora saca el segundo LP. Se titula Compositions y es una auténtica maravilla. Entre los temas propios hay una versión también de una canción de Paul McCartney y Linda McCartney, el Junior's Farm, y la hace de auténtica maravilla. Aquí está Jonathan Pushkar. In for a bag of cement. Well, Jonathan Puskar en esa versión Junior's Farm de una canción que publicaron en el año 1974 Paul McCartney, estaba firmada por supuestamente Paul y Linda McCartney, o sea, de Paul McCartney, no hay duda, pero que grabaron en Nashville, en Tennessee, en ese año. Claro, él ahora vive, Jonathan Puskar vive ahora en Nashville y tiene, pues, ha cogido esta canción. Pues no sé si la ha buscado, le gustaba, vaya usted a saber. Él es de Pittsburgh, allí es donde creció, y desde muy joven se dedicó a la música y sobre todo le gustaba mucho la invasión británica, Beatles, Searchers, Herman Hermit, y luego los similares americanos, Beach Boys, Monkees. Eso lo ha juntado con Fontaines of Wayne, con Wizard, y ahí le sale, pues, lo que puedes estar escuchando. Una auténtica maravilla. El disco Composition, su segundo trabajo publicado para Hem Recordings. Él es un coleccionista de Rickenbacker. Oh, eso le da 3 puntos más. En fin, suena aquí Jonathan Puskar en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página que está dedicada a la música en general. Luego estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos y a los motores clásicos, en una local asturiana buenísima y majísimos que se llama Radio Pra.Nava, en el pueblo de Nava, el bonito pueblo de Nava, en Asturias. Y finalmente estamos en Lisboa, en Portugal, y sonamos a través de Radio Pulsar. Buena emisora, sí señor. Bueno, en una web y emisora, Radio Pulsar. Si buscas Radio Pulsar, ahí te saldrá. En fin, en todas partes y en muy buena compañía y con muy buenos programas alrededor. Plástico Elástico. Sigamos con un músico que se llama Richie Meyer. Richie Meyer es un tipo que, nos ha mandado su música porque, bueno, el Ray Yanketti de Cool Cat Music se lo sugirió, mándaselo allá y tal. Bueno, hemos oído su disco y nos parece una auténtica maravilla. Power pop, con ese punto que tiene. Un tipo que viene desde San Francisco, luminoso, radiante, ha hecho un disco con 17 canciones durante la pandemia y es un discazo. Aquí tienes la canción que precisamente abre este disco, un disco que se titula además The Inn of Temporary Happiness, y la canción Dangerous Rhythm, el ritmo peligroso. Aquí está Richie Myers. She's got a Ahí estaba el señor Richie Mayer, este músico que ahora vive en San Francisco, aunque él es de Chicago y de hecho está influenciado por la música, el power pop y la new wave de Chicago. Bandas como Pete's Band, Chick Trick, Shoes, en fin. Y tuvo una banda que se llamaba Los Lips, y con Los Lips llegó a grabar un EP en 1980. Después se movió a California y allí montó una banda que se llamaba Push Push, y que era un poco más oscura, y bueno, pues ahí con ellos grabó un álbum, World on Fire, y ahora pues ha vuelto y lo ha hecho con este maravilloso disco, un discazo tremendo, que se titula The End of Temporary Happiness. La canción que lo abre es este Dangerous Rain, grabado y hecho más o menos durante la época del confinamiento, y bueno, pues 17 canciones han salido, ni más ni menos, así que auténtica maravilla aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. En pleno confinamiento también surgió, cuando estaban de gira, pues los Urtime, que tuvieron que hacer un parón en su carrera meteórica y se quedaron en Mallorca, que ya, bueno, pues no es mal sitio para quedarse, pero les cortó las alas de lo que estaban haciendo. Así que después de un periodo y algún cambio en la formación, han cambiado el bajista, ahora es Nando Ross, y bueno, pues la formación liderada por Julio Molina, que es el cantante y guitarrista, ha grabado un single con un toque más pop rock soul y un poquito menos power pop y un poquito más melancólico, quizás debido posiblemente a la pandemia, y con dos canciones a oscuras por dentro, y esta que vamos a escuchar, que es la cara A, Llévame Lejos. Ellos son Urtime. Hajimemashite, Yumi desu. どこから来ましたか？フロリダは暑いでしょう。 Pasa el tiempo tan despacio en mis noches de vigilia.Mientras sueño con poder dormir un rato. Es muy tarde, gira en órbita y parece despistado un mosquito alrededor de la bombilla. ¿Será que he mordido la manzana y la flecha ha acertado en la diana? Piden tregua a los amantes de la casa que hay enfrente. Puedo verlos fácil desde mi ventana. Hace frío, lo parece, todo el mundo va abrigado. Es la humedad de los inviernos en Palma. ¿Será que estoy pensando en ti? ¿Será que estoy echándote de menos? ¿Será que es hora de ponerse los zapatos de salir corriendo? Llévame lejos para estar cautivo en el exilio, para no estar en ninguna parte y poder tenerte siempre cerca. Solo cuente lo importante y partir contigo de viaje desde el cero al infinito. lo lejos suena algo, es una versión terrible de mi tema favorito de Bowie. He observado lo invisible y he perdido un imperdible en algún rincón de tu mirada. ¿Será que he bebido esta noche un par grande de copas de vino? ¿Será que hablo demasiado y me quejo solo por vicio? Llévame lejos para estar cautivo en el exilio, para no estar en ninguna parte y poder tenerte siempre. Solo cuente lo importante y partir contigo de viaje desde el cero al infinito. Llévame lejos para estar cautivo en él. Llévame lejos. Llévame lejos. Urtain, Llévame lejos, su nuevo single que suena aquí en Plástico Elástico y que ha publicado el sello Espora. Sigamos con más canciones interesantes. Esta es buenísima, la que hemos escuchado y la que viene a continuación. ¿Te acuerdas de los Decibels? Una banda de power pop que hacían una auténtica, que sonaron aquí muchísimo en los años 2000, 2000 y pico. En fin, pues esa banda de Decibels tenía un líder que se llamaba Brent Sivers. Bueno, pues ahora Brent Sivers ha hecho su primer disco en solitario, un discazo que se titula BS Stands for Brent Sivers y lo ha publicado Cool Cat Music. Y es un discazo, ya digo, tremebundo de power pop, con los detalles de los Decibels, pero puesto un poco al día. Y bueno, pues Cool Cat Music, si es que Cool Cat Music es siempre todo es de calidad. Así que aquí tienes el disco y la canción que lo abre, Play. Él es Brent Sivers. Full of quarters, and I think that we should play. Ahí estaba el señor Brent Sievers, este músico de Sacramento que había grabado algunas canciones, algunas versiones, y de pronto pues empezó a recuperar sus canciones más antiguas, a hacer canciones nuevas, y bueno, pues de esa colección se titula BSC Stands for Brent Sievers y lo ha publicado Cool Cat Music. Lo primero lo sacó él autoeditado y ahora bueno, autoeditado digital. Y ahora lo ha sacado en formato físico Ray Yanketti de Cool Cat Music. Brent Sievers suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son suecos, estos nos encantan, vaya discazo que han hecho. Even the good days are bad. Tremebundo, lo ha publicado Tapete Records, son maravillosos. La canción que hoy escuchamos, que es la quinta ya de este disco. Sí, la quinta de un disco que no tiene más que 8 canciones. No está mal. Es uno de los discos de la temporada. La canción Hopeless, Last Days of April. It's all Impresionante la canción de Los Last Days of April, la banda sueca que ha vuelto a hacer un magnífico álbum, una banda que empezó a mitad de los 90 en Estocolmo y que hizo unos cuantos discos interesantísimos que sonaron aquí, por supuesto, y ahora ha hecho este disco Even the Good Days Are Bad, que es una auténtica joya. Ya digo que es uno de los discos de la temporada, por eso quizás suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con una chica que viene de la isla de White. Es una chica que se llama Lauren Hibbert. Ya sonó hace un año aproximadamente también y que ahora acaba de sacar un EP. Tiene preparadito un EP que va a salir el 30 de julio. Se va a titular Goober y nos acaba de adelantar una canción titulada Bluff, y bueno, pues tiene un pop muy actual, muy fácil, muy colorido, muy pitpireto. Me gusta lo que hace Lauren Hibbert, ya digo, inglesa de Isla de Wight, y que tiene preparadita una gira por todo el Reino Unido y no sabemos si luego vendrá en algún festival, vaya usted a saber. Desde luego en Inglaterra en julio hay un montón de festivales preparaditos que no sé si serán muy grandes, tampoco nos favorece mucho el tiempo de allí, y además son ingleses, qué narices, aquí mejor y más barato. Laura Hibbert, Bluff. La canción incluida en ese EP que sacará el 30 de julio y que se va a titular Goober. I think I could probably get down to that. And then we're sharing a pillow downstairs in your mate's flat. Like, ha ha, that's so cool, man. Every time you walk away, I get a little bit stronger. Every time you step right back, I wait a little bit longer. Anytime you try to call me after 7 weeks alone, I will sit on both my hands and watch it go too hard to love. Like I've learned my lesson, I make myself feel sick, but I still find myself dressing up to watch you play the drums. It's depressing. But yeah, you know I never really liked all that anyway. I took pictures of you and they were almost perfect. You were almost famous and I'm so damn bored of this. Every time you walk away, I get a little bit stronger. Every time you step right back, I wait a little bit longer. Anytime you try to call me after 7 weeks alone, I will sit on both my hands and watch it go to answer. Getting a dog. You keep your own mattress. I won't wear a white dress. We're not getting along. Getting along. Getting along. We're not getting married. We're not having babies. We're not getting a dog. You keep your own mattress. I won't wear a Pues ahí estaba la señorita Lauren Hibbert, que con esta nueva canción, Love, que está incluida en su EP que saque el 30 de junio. De julio, Goober se va a titular. Bueno, y también se está reeditando, porque cumple 20 años, el primer disco de The Sins, esta banda estadounidense de rock alternativo, indie rock, en fin, una banda que se formó en Albuquerque, en Nuevo México, en el 96, y que sacó su primer disco, este, o Inverted World, en el año 2001 a través de Sub Pop. Bueno, pues se ha reeditado y aquí oímos una canción, Know Your Onion, Conoce tu cebolla. Sainz y esa canción Know Your Onion, incluida en su primer disco O Inverted World, que cumple ahora 20 años, ni más ni menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece mentira. En fin, teníamos pelo entonces y todo. Bueno, pues aquí están la banda canadiense de Pierce Kingans, que acaban de sacar un nuevo single, un single que está muy en su estilo, muy en su línea y que está bastante, bastante bien. La canción se titula To Your Heart y aquí están los canadienses de Vancouver, de Pierce Kingans. Couldn't tell you if you didn't know. It's a shame, a crying shame. Wasn't gonna go home, but I didn't wanna overstay. Would never be the same. We were happy externally. I confess doing me. The Pierce Kingham con esa canción, su nuevo single To Your Heart, que suena aquí en Plástico Elástico, justo al final de este programa 3939. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratito con todos vosotros y os recuerdo que tenéis que hacer dos cosas en esta vida: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros no somos nada. En fin, que te voy a dejar ahora con uno de los discazos también de la temporada, el último disco, el nuevo disco, después de mucho tiempo sin hacer nada, de los De La Mitri, la banda escocesa de Glasgow, bueno, de alrededor de Glasgow, que ha hecho un álbum publicado a través de Cooking Vinyl, sensacional. El álbum se titula Fatal Mistakes y de ahí escuchamos pues esta canción, All Whole Blind Love. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Is this a revival? Or just the last breath at the end of the regime? People toast our survival as if slogging on is living out the dream. So hold up your faces, left to your devices, you'd have killed us all. So resentment you applaud.